Pero otra vez las trampas. Te lo había prohibido. Necesito las liebres, señor, para el encebollado. Oh, pues compra alguna de vez en cuando. ¿Con qué dinero, señor? Una vale 20 sueldos. Prescindiré de ella. No me alimento de los bienes ajenos. Guardad al menos las dos. Están muertas. Es inútil dárselas a los cuervos. Una buena comida, eso os cambiará el humor. Oh, no me tientes, por favor. Tengo mucha hambre. Venga, vamos, tira eso. Y vuelve a casa. Yo iré enseguida. No os equivocáis, señor. En el plato son irreconocibles. Amigos, nos hemos extraviado. Cortando por el estanque del ciervo, nos reuniremos con la partida. ¡Adelante! ¡Alto! Disculpad, os tomé por mi marido. ¡Cuánto honor! Sí, en efecto. Oh. Eduard, dadle vuestra bolsa, se la tiene merecida. Mucho me temo que el señor rehúse vuestra recompensa. ¿Por qué? Porque vuestro salvador es el barón de Sigognac. Mi esposa, la marquesa de Bruyère. ¿El barón de...? Oh, disculpadme, varón, pero vais vestido de tal guisa que cualquiera diría que sois un cazador. Apenas me quedan tierras de caza, señora. Por tanto, cazaba furtivamente. Pero tendré mi castigo si dejáis de sonreírme. Gracias, madame. Soy yo quien se está agradecido. Hasta la vista, marqués. Hasta la vista, varón. Y buena caza furtiva. Buen hombre, ¿hay algún herrero por aquí? Oh, no, a más de 12 leguas. Oh, amigos míos, la suerte está echada. Esta noche dormiremos al raso. ¿Con este frío? Bueno, entraremos en calor ensayando. ¿Sois comediantes? Sí, amigo mío, y de los más célebres de la provincia. Mi nombre os dispensará de contaros más. Me llamo Herodes, director de la compañía. Oh, disculpadme, vivo como un salvaje. Eso parece al menos. ¿A qué te dedicas? Yo, a nada, soy el barón de Sigognac. ¿Sí? Y yo el rey de Hungría, o el de Dinamarca, elige. Se puede ser barón y no tener fortuna, señor. Como se puede ser comediante de mérito sin contrato. Oh, pero qué importa. No quiero que digáis que os he dejado fuera con este tiempo. Os ofrezco mi hospitalidad. No sé si debemos aceptar. Oh, claro que sí. Además, soy de los vuestros. He escrito una tragedia en verso. ¿Y quién no? Entonces no vacilemos. ¿A dónde nos llevas? Allí. Mi vivienda no es muy lujosa. Aquí la llaman el castillo de la miseria. ¿Por el hecho de que está en ruinas? Pero estaréis al abrigo. Y sois afortunados. Esta noche tengo para daros de cenar. Muy bien, adelante. Oye, sirve primero a las señoras. No sé si será demasiado. Ideal para entrar en calor. ¿No os gusta la caza? La adoro, señor. Entonces, ¿por qué no coméis? Si como, engordo. Y si engordo, pierdo todo mi talento, que es el de estar flaco. Pero entonces, ¿cuándo coméis? Los días de vigilia. Los cómicos son así, víctimas de su arte. Y adivinaríais su pasado solo con verlos vivir. Oh, dejadme adivinar. Mademoiselle interpreta a las coquetas. Sí. ¡Bravo! Y lo hace tanto en la vida real como en escena. ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué no? ¿Quién fue a hablar? ¿Interpretáis vos a los galanes? No, señor. A los enamorados, los amantes, los seductores, amigo de las bellas y terror de los maridos. Y si no he entendido mal, no solo en las tablas. Ah, Dios mío, qué observador. ¿Y yo? ¿Cuál es mi papel? La doncella siempre sonriente. Es que algunos galanes causan risa. Pero no todos. Supongo que alguno os habrá hecho poneros seria. Cuando yo la dejo. El carácter de un ama. Ah, sí, en efecto. Nuestra dueña, también llamada señora Leonarda, que protege por turnos al vicio y a la virtud. ¿Por turnos o simultáneamente? Ha hablado el criado. Sois todo un maestro, os felicito. Sí, señor. Me llaman Escapín para serviros. Galeote es un personaje titiritero y ladrón. No, nada de halagos. Y dale vino a maese Blasius, aún no está borracho. Siempre tiene sed. Si he mermado la fuente de la ciencia, tendré que reemplazarla. ¿Y ahora yo? ¿Qué soy? Sin ninguna duda, vos sois la ingenua. Podría tomaros por la hija de un príncipe. Ya está, se acabó. Habéis conocido a toda la compañía. Bendito el azar que os ha puesto en mi camino. Es la primera vez desde hace mucho que oigo reír entre estos muros. ¿Pero por qué os quedáis vos? Tenéis razón. Os voy a decir una cosa. Si yo fuera varón con vuestra edad y vuestro aspecto, no me quedaría aburriéndome en este castillo tan triste. Me iría a París. ¿Y qué haría allí? Tened deudas y tendréis relaciones. Y al final, fortuna. ¿Quién recuerda a los Sigognac en la corte? ¿Y cómo emprender semejante viaje sin equipaje ni dinero? Venid con nosotros. ¡Qué buena idea! Nuestro autor acaba de dejarnos. Ocupad su lugar. Seríais el poeta de la compañía. No rehuséis. ¿Pasearme por París con estos harapos? Un poeta vestido modestamente nunca ha hecho sonreír a nadie. Entonces, ¿qué decís? ¿Sí? Oh, yo... tal vez... aún no lo sé. ¡Para, Herodes! ¡So! He reflexionado esta noche. La poesía me ha traído aquí. Y peor para vosotros si mis versos son malos. No tiene importancia. En el teatro nunca se dice el texto. ¡Arre! Adiós, mi viejo Sigognac. Y procura mantenerte en pie hasta mi regreso. Dentro de una hora estaremos en Coa. ¡Alto! ¡Y no vayáis a gritar! ¡La bolsa o la vida! ¡No resistáis o mis hombres os matarán a todos! ¡A mí, tunantes! ¡Fuego! ¡Disparadme! Merecías que te colgaran para asustar a estas damas. Ve a pedirles perdón. Nobles viajeros, perdonad mi torpeza y hacedme la caridad. Audacia no te falta. Como comediante lo aprecio. Tu estratagema es muy graciosa. Toma, para ti. Es de justicia, ya que vuestro valor me quita el pan de la boca. Y, chiquita, por favor, ¿no le corresponde nada? Le he prometido un chal. Un collar de cuentas blancas. Si eso basta para tu felicidad. Qué buena sois. Jamás os mataré. He admirado vuestro valor. Os portasteis como un héroe de novela. Sí, de novela cómica. ¿Perdón? No, no, nada. Pensaba en Don Quijote y en sus molinos de viento. O mejor, en el Capitán Fracas, enfrentándose a los espantapájaros. Tienes razón. No ha sido más que un peligro ficticio. Unos fantoches. Tal vez, pero vos no lo sabíais. No vaciléis, amigo, en corregirlo. Como castigo por todas sus fanfarronadas, sus baladronadas y cobardías. Se merecía algo aún peor. Vamos a darle una buena paliza. Quiero que el muy pérfido haya abandonado esta misma noche tanto la casa como la ciudad. ¡Eso, eso! ¡Golpeado! ¡Oh, Trino! ¡Vais a matarme! ¡Deteneos! Claro, es que coméis demasiado, amigo mío. Ya os lo he dicho. La dieta, la dieta. Y cuidado con caer en la tentación. Isabel, los amo. Leandro, amor mío, me encomiendo a vos. Bien, ¿qué os he parecido? Demasiado sincera con Leandro. Oh, lo exigía el papel. Vamos, no os mostréis celoso y sed mi acompañante hasta la posada. ¡Ah! Os esperábamos a vos para empezar la fiesta. Y no digáis que estáis cansada. La fatiga nunca tuvo un rostro tan bello. Lamento decepcionaros, señor. Pero a pesar de mi aspecto, mis compañeros os dirán que mi salud nunca me permite trasnochar. Y ved lo sabia que es la naturaleza. Yo tampoco lo deseo. Disculpadme. Ah, sí, me gustaría interpretar algo que escribáis para mí. Desde que os he visto, solo pienso en eso. En un papel que sería la imagen de vuestra vida. Entonces escribidme una tragedia. ¿Por qué? Porque todo comenzó mal desde mi nacimiento. Mi madre erraba por los caminos con una compañía, como hago yo hoy. Un día, trabajó ante el rey y la corte. Un gran señor la aplaudió más fuerte que los demás. Y al parecer, yo nací de esos aplausos. ¿Y vive aún vuestro padre? No, no lo creo. Partió con el ejército a Flandes y nunca regresó. Mi madre murió de dolor. Porque le amaba e iban a casarse. Nunca me reveló su nombre. ¿Pero no ha dejado algo para que lo podáis descubrir? Tal vez. Este anillo de amatista es todo lo que me dejó de él. Estáis apenada, Isabel. Desearía tanto veros feliz. Dejadme ahora. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, mi poeta. Venid por aquí. Ahí. Vamos, sentaos. Yo creo que me he torcido el pie. Permitidme. Veamos. ¡Ay! Oh. ¡Ay, qué bien! Es curioso. Debéis tener un fluido magnético en los dedos. Ya me lo han dicho. La próxima vez me lo torceré yo la primera. Por favor. Es que aquí... nos vigila. Entonces venid al castillo de Bruyer. ¿Y dejar la compañía? Pues claro, ¿quién es vuestro director? Señor, un gentil hombre debe amar las bellas artes. ¿Podríais venir a representar la comedia a mi castillo? Estamos muy solicitados. No me importa el precio. ¿Y qué preferís en el teatro? ¿La comedia? ¿La tragedia? Las doncellas. Tenéis buen gusto. Os representaremos las proezas del capitán Matamoros, el más grande, el más ilustre comediante del siglo. Bien. Y Cervina está deliciosa. Su papel es el más pillo del mundo. Perfecto. Dentro de 8 días iremos. ¡Vamos, adelante! ¡Arre! Pobre Matamoros, perdónanos por enterrarte lejos del cementerio y sin un repicar de campanas. Pero no podíamos hacer otra cosa. Es la ley. Los comediantes están excomulgados. Pero nosotros, tu último público, el nombre de todos los comediantes del mundo, te damos las gracias por última vez. Su verdadero nombre era Boisrobert. Nadie lo supo nunca y nadie lo recordará. Como siempre, los que se quedan son a los que más hay que compadecer. Con la muerte de Matamoros, nuestro repertorio está comprometido. Y adiós a nuestro espectáculo delante del marqués. ¡Ay, qué desgracia! Oh, amigos míos, si yo osara, si... En fin, si nos pareciera pretencioso... es difícil. Vamos, hablad. Pues bien, yo lo comparto todo con vosotros. El pan, los azares, el éxito... Hoy que estáis en un apuro, me gustaría sacaros de él. No poseo el talento de Matamoros, pero con vuestra ayuda... podría intentar reemplazarme. ¿Vos? ¿El barón de Sigognac? Oh, dejemos lo de mi baronía. Me siento como uno de los vuestros. Ah, el otro día Leandro me dijo que la recordaba al capitán Fracas. ¿Queréis que a partir de hoy no sea más que ese hombre para vosotros y los espectadores? Bienvenido, señor. Bienvenido al capitán Fracas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no sale la bella al balcón? Señor, es que está en otra parte. Ama a cierto Leandro que ya le ha arrebatado el corazón. ¡Oh, rayos y truenos! ¿Quién es ese Leandro? Traédmelo aquí ahora mismo para que le perfore las narices, para marcarle la cara al fuego, para ensartarlo y desentrañarlo. Sí, señor, seréis obedecido. Ahí veo al señor Leandro que se dirige hacia nosotros. ¡Desenvainada! Me pondré al acecho. Oh, aguarda, aguarda, aguarda. ¿Quieres decir que ese hombre que viene con la mano en la espada es... Sí, señor, por fin vais a encontrar un adversario a vuestra medida. ¿Adversario a mi medida, dices? ¿Tenéis frío, señor? ¿Por qué tembláis? ¡No! ¡Si tiembles de cólera! ¡Cortadle el paso! ¡Yo vigilaré por ahí! De parte de una dama. ¿Dónde está? En primera fila, de negro. ¡Eh, señor mío! ¿Sabéis que yo soy el capitán Matamoros de la ilustre familia Escobardón de Papilón? ¡Vamos, que desciendo de Hércules! ¿Entendéis? Por mí, como si queréis ir corriendo a la luna, no me importa. ¡Vientres y cabezas, señor! ¡Eso os importará pronto! Vamos, aún estáis a tiempo. Ahuecad el ala y os perdonaré. Vuestra juventud me conmueve. ¡Miradme bien! ¡Soy el terror del universo! ¡El amigo de la muerte! Las tumbas se amontonan por donde yo paso. Inspiro tal terror que solo he visto... la espalda de los valientes. Pues ahora veréis a uno de frente. ¡Has cavado tu propia fosa, miserable! ¡Vamos, asesina mía, al viento! Y que vuestro fulgor reciba como vaina el vientre de este miserable. ¿De veras? ¡Ay, vientre inflamado! ¡Me rumbre cubierto mi espada! ¡Oh, puesto que esta semana no le he servido su ración de cadáveres! ¡Profunda lección! A partir de ahora mataré a dos o tres antes de comer para estar seguro de que mi estoque actuará sin trabas. ¡Basta! Sí. ¿A qué hora? A medianoche, en el pabellón de Diana. ¿Y tú? A medianoche, en el Venus. ¡Matamoros! Ha sido un gran honor actuar con un gentilhombre como vos. Esto por el señor barón de Sigognac. Y para nuestro camarada, el capitán Fracas, he aquí su recompensa. No esperaba algo tan dulce, Isabel. Hubiera preferido merecerlo por otras proezas. ¿Qué? Oh, os lo ruego, marqués, dejadlo. Vuestros besos me abrasan. Vais a volverme loca. Oh, os lo ruego, Leandro. Vuestros besos me abrasan. Vais a volverme loca. Ah, señor Herodes, os veía por aquí hace mucho. Es que no siempre debemos hacer las muecas en el mismo lugar. Vais a darnos las mejores habitaciones y corred a buscarnos una docena de buenas botellas. Os daré las mejores, que serán acompañadas por una opípara cena. Prevé un invierno muy riguroso, querido amigo. Ah, ¿a causa de la nieve? No, a causa de las damas. Bromeáis, Cerisán desfallece en cuanto os ve. Eso precisamente me hace bostezar. En cuanto a Artemisa... Sí, se echa a mis pies en cuanto silbo. Todo eso es insulso, amigo mío. No, lo que necesito es una insensible, una cruel. Ay de mí, ¿quién dijo, mujer? Mira, es la aurora asomada a su balcón. Oh, a la aurora le acaba de ocultar una nube. Es maravilloso. Si huye, es que es vulnerable. Vamos, pronto sentiré el placer del amor. Vuestro baño está preparado. Gracias. Ahora déjame. ¡Posadero! ¡Voy, señor! ¿Tienes a una doncella? No, señor, pero tengo cuatro criadas y tres pinches a vuestro servicio. Doncella de comedia. ¿Es posible? Quiero una habitación cerca de la suya. ¿Comprendes? Mi oficio, señor, es comprender. La mejor habitación. Maese Vilo. Señor duque. Toma, bebe a mi salud. Dime, ¿quién es la mujer que se aloja aquí? ¿Hay muchas? Solo hay una. La tercera ventana. Contesta y te daré una pieza de oro por cada sílaba. Me debéis tres piezas de oro. Isabel. Bello nombre. Es una ingenua. Nosotros la espabilaremos. Ingenua de teatro. Una falsa ingenua, ¿eh? Tanto mejor. No, señor duque, es auténtica. Solo tiene un enamorado. ¿Enamorado? Dime su nombre. No tiene nombre, es comediante. Es como decir nadie. Bueno, ¿cómo podemos verla? Esta noche en el Jeu de Pomme tienen ensayo general. La nobleza puede asistir. Señora Leonarda, usted entrará por ahí con la frase: vuestra hija está perdida, señor. Bien. Señor, vuestra hija está perdida. ¿Perdida? Está enamorada. Oh. Mi caja de polvos, por favor. Arréglame un poco la cinta del hombro. Mis lunares. Si yo fuera el rey de Inglaterra, os concedería la orden de la jarretera. Mal haya el que piense mal. ¿Cómo? ¿Vos aquí, marqués? Ya no se esperaba. Tuve que consolar a la marquesa. Le entristecía la marcha de la compañía. No me digáis que ya me habéis reemplazado. No, marqués. Llegáis a tiempo. No, gracias. ¿Estoy ridículo? No. Estáis bello. ¿Sois vos la que interpreta a Sylvie en la obra del señor Scudery? Sí, tengo ese honor. Envidio a los poetas que confían sus versos a vuestros labios. Tal belleza causará estragos esta noche. Vamos, vamos, apresuraos, ¿qué es para hoy? Perdonadme, pero olvidáis este lunar. Yo mismo os lo pondré. ¡No, señor! Mademoiselle se pone sola sus lunares. No necesita ayuda de nadie. Espero vuestros padrinos. ¿Bromeas? Un gentilhombre no se bate con un saltimbanqui. Ahora recibirás los bastonazos que mereces. Poneos en guardia, señor. A mí solo me pegan en escena. Fuera de ella, pego yo. Hablas con el duque de Valombrés. No, dejadle. Ni siquiera le haré el honor de vapulearle personalmente. Uno no se bate con el fango que salpica. Pero le haré azotar por mis lacayos. ¡A escena! El señor no quiere pagar en persona. No te permito que... Vamos, Vidalín. No se discute con una máscara. Os enseñaré mi rostro, señor duque, cuando llegue el momento. Me llaman y no quiero llegar tarde. Asoná, Lambrís, Basque, Merindol. ¿Lo habéis entendido? No le matéis. Maltratadlo simplemente. Mañana quiero verle andar con muletas y decirle mientras le golpeáis, de parte del duque de Valombrés. Id. Ahora aprenderá. Estaba rojo de ira. Yo también. Os lo ruego, ser razonables. Fracas lo será. ¿Y Sigognac? Lo intentará. Dejad que os acompañe. No, Herodes. Acostumbro a zanjar solo mis asuntos. Pero no vais armado. Llevad al menos esta espada, que aunque es de teatro, podría resultaros muy útil. Gracias. ¿De verdad no creéis que yo...? No, Herodes. Gracias. Vamos, dilo. Dilo. ¡Dilo! ¡De Valombrés! ¿Qué ha sucedido? Corta por los corrales y espérale en la posada. Perdonadme. Con esta cachiporra he creído que era Hércules. Tal vez le haya golpeado un poco fuerte. Gracias, amigo mío. Os esperaba. ¿Os habéis batido? No. Pero vuestra ropa está desgarrada. Sí, pero todo ha terminado bien. El valiente Matamoros me ayudó desde el cielo con su espada. Y el pobre duque tendrá a su servicio unos lacayos lisiados. Y ahora dejad que os regañe. Los gentiles hombres a veces son insoportables, pero hay que saber soportarlos. Nosotros somos comediantes. Tal vez, pero no permitiré que nadie os falte al respeto en mi presencia. Dadme un poco de vino, por favor. Adoro serviros, Cervina. Tengo la sensación de que estamos representando una comedia. Entrad. Ah. Sentaos y cenad con nosotros. Beberemos por el duque de Balombrés, cuyos lacayos también habéis vapuleado. Lo hemos visto desde la ventana. Sí, el cómico está vengado, pero no el gentil hombre. ¿Qué decís? Que vengo a pediros un favor. Que vayáis a ver al duque de mi parte para pedirle explicaciones. ¿Os batiréis con un duque? Los Sigognac tienen 12 cuartos de nobleza. Y tienen derecho a entrar a caballo en las iglesias. ¿Puedo contar con vos? Sí, varón. Mil veces sí. Y además pongo mi espada a vuestro servicio. Mañana por la tarde estaremos en el campo del honor. ¿Pero por qué no le sirve la estocada italiana? El gascón no debe conocerla. Tal vez volvamos a encontrarnos. Cuando queráis. Pero no estoy seguro de perdonaros la vida. Juradme que no volveréis a batiros por mí. Juradme que no lo haréis. No. Me niego a hacer ese juramento. Yo os lo dije ayer noche, Isabel. Mientras viva, castigaré a quien os falte el respeto. Ah, si os hubieran matado, yo habría muerto. Isabel. Isabel. He tomado una decisión. Que me hará feliz o desdichado. Depende de vuestra respuesta. ¿Qué vais a pedirme? Que seáis mi esposa. ¿Vuestra esposa? Sí. Ante Dios y ante los hombres. Y vais a aceptar. Dejadme respirar. Dejadme saborear plenamente la dicha que me ofrecéis. Mi corazón late como nunca ha latido. Nos casaremos. En la capilla de mi pobre castillo. El techo está algo deteriorado. No importa. Procuraremos no casarnos un día de lluvia. Y ahora que gracias a vos he tenido un minuto de felicidad, voy a contestaros. No, Philippe. Nunca nos casaremos. ¿Y por qué? Porque os amo. Y ambiciono mucho para vos. Porque debéis escoger a una mujer que os ayude a rehacer vuestra fortuna. Y no una comediante que vuestros amigos acogerían con cuchicheos y sonrisas de desprecio. Que lo intenten y lloverán las estocadas. Precisamente eso es lo que no quiero. Isabel. Me prometisteis que no me retendríais. Yo a mi vez os haré una promesa. Nunca perteneceré a otro hombre. Acabo de ser vuestra esposa en sueños, por un instante. Y procuraré ser feliz toda mi vida con ese recuerdo. Hasta mañana, amor mío. Mi pobre Sidoñac. Y pensar que si tú no la amaras, ni ella a ti, la retendrías. Y en este momento estaría en tus brazos. Decididamente todo es fácil en amor. Salvo cuando se ama. Sabía que serías tú a quien encontraría. ¿Has venido a robarme? No. Para prevenirte. Me han pedido que entrara en tu habitación y abriera la puerta mientras dormías. Quieren raptarte. ¿Pero quién? Tú lo sabrás. Vive en el palacio de enfrente. Ha pagado a Agustín, que me espera con tres hombres. Pobre Agustín. Nunca le había traicionado. ¿Y qué vas a decirle? Que no dormías o que había gente en tu habitación y entonces se irán. Desconfía. Ese hombre ha enloquecido por ti. Ya nos ha pagado una fortuna. Y en monedas de oro, a reventar los bolsillos. Pero tú... tú me diste este collar. Y eso nunca lo olvidaré. Yo también te haré un regalo. Este cuchillo. Mira, aprietas aquí y das un golpe. Así, de abajo arriba. Te servirá si quieren raptarte otra vez. Y acuérdate de chiquita. ¿Quién va? ¡Isabel! ¡Entra! Hay hombres en la calle. ¿En la calle? ¡Mira! ¡Sí! Venían a raptarme. Trabajan para Valhombres. Los muy bandidos. Abre. ¿Eh? ¡Abre! El cubo. Sí. Ya. No se lo digáis a Racas. Se buscaría otra pendencia. Hay que liar el petate para respirar otros aires. Aquí todo se ha complicado. Tienes razón, Isabel. Ve a dormir. Mañana saldremos para París. Anda. ¡Hay huevos! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Acercaos, buenas gentes de París! ¡Aquí sacamos muelas! ¡Te digo! ¡Aquí salen solas! Y todo eso gracias a este maravilloso elixir que procede directamente de Genghis Khan. Todos conocisteis a Genghis Khan, el fabuloso conquistador de las Indias. Pues bien, Genghis Khan padecía dolor de muelas. Y cuando padecía dolor de muelas era terrible. ¡El mundo temblaba! Se acabó el pal negro y los pollos de campo. Mañana comeremos pajaritos en vajilla de oro. ¿Y quién los pondrá? El príncipe de Musi. Ahí hay un individuo que no me deja ni a sol ni a sombra. Ya he visto su cara en alguna otra parte, pero no sé dónde. Algún ratero, hay muchos en París. ¿El príncipe de Musi es un filántropo? ¡Mejor! Es el superintendente de los placeres del rey. Representaremos alternando con los italianos en el Hotel de Bourgogne. Dentro de un mes seremos presentados en la corte. Dentro de tres conseguiremos... ¡Cuidado! ¡Qué torpe! Sí, ha fallado el golpe. ¿Qué queréis decir? Han intentado atropellarnos por las buenas. ¿Habéis visto el blasón de la portezuela? No. Lástima. Pero tengo la impresión de que debajo está la mano de Valombres. Oh, un gentilhombre no haría tal bajeza. No todos los nobles se os parecen. Vamos, hombre, se le hemos dejado en Poitiers y estaba herido. Solo un rasguño. Ha tenido tiempo de curarse mientras actuábamos en Tours y en Orleans. Guardaos bien, mi capitán, porque quieren jugaros una mala pasada y os necesitamos para defender a Isabel. Maldito cochero, le di 20 luises y falla el golpe. La tarea te la había encargado a ti y no a otro. Si mañana no me has librado de ese cigoñac, te mandaré a galeras para siempre. Dicho de otra forma, hijos míos, tenemos una nueva estrella en nuestra compañía y se llama Fortuna. ¡Toca madera! ¡Tocaré oro! ¡Sí, sí, sí! Sí, la suerte lo prefiere. ¡Acabaron las vacas flacas! ¿Tenéis alojamiento? Por nuestro éxito y por tus amores. ¿Por qué estáis así cuando todo el mundo es feliz? Sabéis muy bien que mi felicidad no depende del éxito de la compañía, sino de vos. En absoluto, en absoluto. Sí. Yo insisto, digo que sí. En absoluto. Digo ay, que voy sí. A acostarme. No, no discutáis. Mientes. Buena idea. Buenas noches, adiós. Señora Leonarda. Buenas noches, mis pequeñas cotorras. Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Oh, no eches más. Viene muy bien. Salud. Esta noche cerrad bien la puerta, Isabel. Y no le abráis a nadie. ¿Por qué os preocupáis? Ah, tengo la impresión de que en París la noche es más peligrosa que en Poitiers. No temáis. Pondré una barricada. Buenas noches, Isabel. ¡Voto a Brios! ¡Demonio! ¡Maldito! ¿Tu nombre? Merindol. ¿Tu amo? ¡Habla, canalla! Es Valombrés, ¿eh? Sí, sí. Escúchame, malnacido. Vas a decirle a tu amo que sus modos me repugnan. Y que si no estás satisfecho con nuestro primer encuentro, estoy dispuesto a batirme con él esta vez a muerte. En cuanto a ti, si vuelvo a ver por aquí tu cara, te mandaré directamente al infierno. ¡Fuera! Posadero de París, sirve más vino, sirve más vino. Posadero de París, sirve más vino y más pernil. Posadero de París, sirve más vino, sirve más vino. Posadero de París, sirve más vino y más pernil. Venga mujeres, mientras canto mi canción. Venga mujeres, mientras canto mi canción. Posadero de París, sirve más vino, posadero de París. Lampo, al diablo, cuando corto no escucho a nadie. Paciencia, muchacho, pronto os atenderé. ¿Ves qué te decía? En cuanto me descuido, el dinero se embrutece. Vamos, hijo mío. Tengo un negocio. De acuerdo. Pero cuidado, ¿eh? Espero que no me molestes por una tontería. Robar me aburre. Solo asesino es más noble. Precisamente. Y deben defenderse, si no, no tengo valor para hacerlo. En cuanto a eso, tranquilo, te dará mucha guerra. Mejor. ¿De quién se trata? De un tal Fracas, de profesión farsante. Yo me tenía que ocupar de él, pero el muy truar me conoce y se mantiene en guardia. Entonces he pensado en ti. ¡Atención! ¡Caray, qué puntería! Y para cargarte a alguien a distancia es más silencioso que la pistola. La chica tiene rayos. Sí, me gusta mucho esa morena. Estaría muy bien en nuestra banda. El dinero por anticipado. Ahí lo tienes. Fracas ensaya en un hotel de Burgos. Mañana por la noche, durante el camino. Ya basta, ya basta. Puedes ir encargándole una misa. ¡Trae vino, preciosa! Tanto como si lloviera. ¿Dos cántaros? 20. Los negocios van bien. Vosotros acercaos, que Jacquemin Lampour invita. Creo que aquí se hospeda una tal Isabel. Quiero verla. Sí, monseñor. Es inútil prevenirla. Que me acompañe en la calle. Tendré el honor de acompañaros yo mismo, monseñor. Adelante. ¿Vos? Disculpadme por esta visita intempestiva. Os hubiera pedido audiencia como a una reina, pero temí que rehusaseis recibirme. Dejemos las frases de salón, señor duque. Convienen a vuestros iguales, no a mí. Soy una comediante y perdéis el tiempo hablándome así. Os aseguro que no me importa. Vos llenáis mi vida, Isabel. Y ahora soy vuestro esclavo. Pero un esclavo obstinado. He elegido mi esclavitud y no cambiaré. Una esclavitud solo se concibe si son dos los que la quieren. El esclavo y el amo. ¿O el ama? Eso es. Yo no soy vuestra ama y jamás lo seré. ¿Qué más necesitáis para comprenderlo? ¿No tenéis experiencia con las mujeres? ¿O queréis haceros el ingenuo? Vuestra insolencia me divierte, y más conociendo la causa. ¿Y entonces por qué seguís acosándome? Porque esa causa puede ser efímera. Y si de momento envidio a Sigognac, también sucede que le compadezco. ¿Qué queréis decir? Esta noche he tenido un sueño. ¿Cuál? He soñado que ese tal, que ese pobre Sigognac, era víctima de un accidente mortal o de un mal encuentro. Las calles de París no son seguras al llegar la noche. Sois un monstruo. Me aduláis. Sin embargo, creedme, me horroriza hacer correr la sangre cuando es inútil. En lo que a él concierne es totalmente inútil, ya que diciendo una palabra le salvaríais. Una palabrita. Sí. ¿El señor de Sigoñac está en peligro? Al parecer. ¿Esta noche? Eso creo. Pero vos podéis conjurar su mala suerte. Os ofrezco un trato. La vida de Sigoñac por algunas horas de la vuestra. Por favor. No soy tan exigente. Solamente una noche. Esta noche. A las 12 una carroza vendrá a buscaros. Y al alba vuestros deseos serán cumplidos. Ya no temblaréis por la existencia de aquel a quien creéis amar. Marchaos. Cuidado. Si me echáis de verdad, decidle adiós a Sigoñac. Y vos, señor, le diréis adiós a Isabel. Si un accidente le separa de mí, no le sobreviviré ni un día, ni una hora. Bonita respuesta. Os creéis en el teatro, Isabel. Pero en la vida las cosas son de otra manera. El valiente Sigoñac desaparecerá. No volvamos sobre ese tema. Pero vos decidiréis si será para siempre o solo de vuestro corazón. Yo le deseo una larga vida. Y como tengo paciencia, aguardaré vuestra respuesta una o dos horas. Marchaos. No quiero veros más. Peor para vos, Isabel. Peor para vos. Buena parada. Tenéis conocimientos. Y los aplico. Ya lo veo. ¡Parada esta! Perfecto. Nos vamos a divertir. Ah, señor, tenéis un método soberbio. A vuestro servicio. Admirable. Si seguís así, me venceréis. No quiero ser indiscreto, pero ¿quién fue vuestro maestro? ¿Girolamo? No. ¿Paraguantes? Tampoco. ¿Filo de acero? Claro que no. No hay nadie mejor. Soy el alumno de un viejo soldado que pertenecía a mi padre. Parada esta. Era su golpe favorito. ¡Diablos! En pleno día me traspasaríais. Ahora me toca a mí. No quisiera sorprenderos. Golpe contra golpe. Pero el mío es el de quien eligió la profesión de las armas. Además, he tardado 10 años en ponerlo a punto y nadie le ha sobrevivido. Pero antes de morir, descansad un poco y reponer fuerzas. Si paráis este, os lo enseñaré. Es el único regalo que puedo haceros. Pero os servirá. Vos sois digno de él. Ahora, señor, encomendad vuestra alma a quien sea y en guardia. Señor, es increíble que no tengáis el resto de mi espada en el vientre. Mejor buscadla por ahí. Podría acabar con vos ahora, pero no lo haré porque me habéis divertido. Mi capitán, tomadme como vuestro esclavo. Me pagaron para mataros, pero ya gasté el dinero. No importa, robaré para devolverlo. ¿Pero qué estoy diciendo, vuestro esclavo? Vuestro perro, guardián no de caza, a vuestro gusto. Silbad y acudiré. ¿Y bien? ¿Logró finalmente dar el golpe tu espadachín? Lo hará, es la mejor espada de la ciudad. Señor Duque, hay un hombre que... Es Lambourth, es puntual. Hazlo entrar. ¿Qué es esta comedia? Por primera vez en mi vida no he cumplido mi contrato. Y como soy honrado en mi profesión, os devuelvo el dinero que no he ganado. Todo está en orden. Ya estoy harto de bravucones. que son solo unos cobardes. Señor, he quitado la vida a 37 hombres y nadie me ha visto volver la espalda a una espada. Y he atacado a Fracas con mi mejor acero. ¿Y bien? Mirad lo que ha hecho él. Matar a ese hombre está por encima de mi talento. Por eso he venido a prevenir al señor Duque, para que ya no cuente conmigo. Hubiera podido guardarme el dinero como compensación por los riesgos, pero soy un hombre honrado. Recoge eso y bébetelo a mi salud, imbécil. Gracias, mi príncipe. Ahora me retiro del asunto en lo que atañe a Fracas, pero si conviene a su señoría, se encargará de él mi alter ego, el caballero Malartic. Merece toda vuestra confianza. ¿Permitís? A vuestras órdenes, monseñor. Le he mencionado de pasada vuestro segundo proyecto. Él tiene un plan sublime para raptar a vuestra comediante, pero no quiero abusar de la paciencia de vuestra señoría. ¿Cuál es el plan? Veréis, mañana por la noche los comediantes italianos y los de Herodes actuarán ante el rey. ¡Ah, miserable! ¡Habéis comprometido a esta mujer! Oh. ¡Pagaréis! Oh. ¡Toma, malandrín! ¡No! Oh. Oh. ¡Haré todo lo que queráis, monseñores! ¡Podéis elegir! ¡Os casáis con ella y cerraremos los ojos! ¡O si os negáis, os mandaremos aquí mismo a reuniros con vuestros ancestros! Pues elijo el casamiento. ¡A mis brazos, sol mío! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Sí! ¿Musí? ¿Sire? Esta gente me ha divertido. Quiero congratularme con ellos. Bien, Sire. ¡Auxilio! ¡Le roban al príncipe! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Al asesino! ¡Al asesino! ¡A él la guardia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Guardias! ¡Al asesino! ¡Al asesino! ¡A él! ¡Vete! ¡Tu fin está próximo! ¡Oh, señor, señor! ¡Ha matado al viejo Picard! Que alguien vaya a prevenir a mi padre. Daré las gracias a la reina por haberos hecho venir a París, Escaramouche. Gracias a vos y a vuestros camaradas, he olvidado durante un momento mis preocupaciones. Encontraré la forma de compensaros. Amigos, amo vuestra manera de representar la... Perdonad la indiscreción, mademoiselle. Pero vuestro encantador rostro me recuerda a otro al que conocí hace mucho. ¿Puedo preguntaros vuestro nombre? Me llamo Isabel, monseñor. Lo sé. Pero, ¿qué más? Es todo lo que sé. En cuanto a vos, Capitán Fracas, poseéis un maravilloso sentido de la caricatura. Hay verdad incluso en vuestros excesos. Os felicito. Solicito a vuestra majestad permiso para retirarme. Mi hijo me ruega que me reúna con él por un asunto muy grave. Id. Regresaremos al Louvre con el señor de Crequi. Siento una gran pena. Yo le quería. Yo le lloro con vos. Fue el más abnegado de los servidores. Tengo la sensación de que toda mi infancia me ha abandonado con él. Él participó en todos mis juegos. Y le hice mis primeras confidencias. Lo sé. Reconozco que incluso sentí celos de él por el apego que le teníais entonces. Os sentía más cerca de él que de mí. Es que vos me intimidabais. Y me seguís intimidando. Lo lamento. A menudo he padecido por lo que tomé en vos como sequedad de corazón. Cierto es que a veces tan solo es apariencia. Tal vez vuestra indulgencia me hizo la vida muy fácil. No importa. Me alegra, aunque sea con ocasión de este suceso, poder sentiros más humano. Soy el mayordomo del conde de Pomereil. ¿Y en qué puedo serviros? Mi amo, para divertir a sus invitados, desearía ofrecerles la comedia en su castillo y me he encargado que os pregunte si aceptaríais dar una representación en su tierra, que no dista de aquí más que unas leguas. Mi amo es un señor que no repara en gastos y vuestro precio será el suyo. Haré cuanto pueda para contentarle, aunque no sea difícil abandonar París en este momento. Actuamos 4 veces a la semana. Con un solo día bastará. Caso de que aceptarais, me he encargado que os dé estos 100 doblones para vuestros primeros gastos. Si el conde ama tanto las artes, no puedo rehusar. Salvo contraorden, estaremos en su casa el jueves. ¿Dónde está el castillo? En el camino de Chevres. Pero no os inquietéis, porque yo saldré a vuestro encuentro. Un lacayo os esperará en la encrucijada de las 4 ciervas. O nos hemos adelantado o nuestro hombre se ha retrasado. Amo el bosque. En ellos he pasado las horas más hermosas de mi vida. Y fue en un bosque donde nos encontramos por primera vez. Vos llevabais hojas en el cabello. Y vos un vestido azul. Tened piedad de un ciego que perdió los ojos en la batalla de Corbí. Oh, Bram. ¿Fuiste señor soldado? Con el señor de Rohan. ¡Isabel! ¡A mí, Felipe! Ha sido otro golpe de Valombrés. Batiré el bosque toda la noche, pero la encontraré. Aguarda. El castillo de Pomereil, por favor. ¿El castillo de qué? ¡De Pomereil! Que no estoy sorda, mi querido señor, que le he oído bien. Pero por aquí no hay ningún Pomereil ni nada que se le parezca. ¿Qué os decía? Un castillo fantasma y una emboscada, está claro. Pues vamos a París. Solo allí volveremos a encontrar la pista de Valombrés. Thank you. Amigo mejor, cantemos al diablo, el amigo mejor. Veamos ladrones, volvamos a beber. ¡Por nuestros vicios! ¡Por las francachelas! ¿Aún tenéis mi cuchillo? Sí. Afiladlo en el cuero de vuestro zapato. ¿Por qué me lo dices? Por nada. Quien quiere defenderse prepara sus armas. ¿Por qué estás aquí? Me he enrolado en la banda. La guardia ha capturado a mi Agustín. Pero no quiero que os hagan daño. ¿Sabes dónde estamos? Sí. En el castillo de aquel que quería raptaros en Poitiers. El castillo lleva su nombre. ¿Valombrés? Exacto. Le detestáis, ¿verdad? Que os encantaría escapar de él. Escuchad. Yo sola no puedo liberaros, pero puedo ir a contárselo a vuestro enamorado. Oh, ¿harías eso? Claro que sí. Oh, pero no podrás salir, el puente levadizo. No conocéis a Chiquita. Entonces, al hotel de la Puerta Delfina. Muéstrasela al capitán Fracas. Él sabrá que yo te envío. Al alba estará prevenido. Si lo haces, te daré todo lo que quieras. De vos no quiero nada. Sí. Que me abrazáis. Nadie me ha abrazado nunca. ¡Adiós! Es incomprensible. Valombrés todo el día de ayer estuvo con el rey. Y esta noche en Saint-Germain ha estado jugando con el señor de Saint-Luc. Coartadas, y ahora tiene libertad de acción. ¿Y tú qué vienes a hacer aquí? Vengo a veros. Id a liberarla. Os espera. ¿Dónde? Junto a Dampier, en el castillo de Balombres. Desconfiad. Forma parte de la banda. ¿Reconocéis esto? No perdamos tiempo. A caballo. Tú nos llevarás. Esta es la vía. El varón está en forma. Va a ser una fiesta. Hemos reconocido a vuestra ladrona. Llevaba encima este collar y esta sortija. Pensamos que estas joyas os pertenecían. ¡No! El collar no, en efecto. Pero la sortija es mía. Tiene grabado mi blasón. ¿Dónde la has cogido? ¿Aquí? No la he cogido. Me la confió una dama. ¿Qué dama? No sé su nombre. ¿Cómo no? Es la verdad. La dama me la entregó anoche, en el castillo de Balombres. Mientes. Balombres no está habitado durante esta estación. Lo está. El señor que tira el oro a manos llenas lo hizo reabrir por ella. La guarda allí, prisionera. Continúa. ¿No me creéis? No. Es igual. El capitán Fracas sí me creyó. Le enseñé la sortija y partió inmediatamente. ¿Es que el capitán Fracas conocía a la misteriosa dama? Pues sí. Interpretan juntos la comedia. ¿Isabel? Balombres la mandaría a raptar. Caballero, dadme el cofrecillo porque deseo comprobar ciertas cosas. Acércate. Ahora sé que no has mentido. Toma, coge tu collar. Y la sortija, yo mismo se la llevaré a su propietaria. Lleváosla. Mi carroza, inmediatamente. Señor, ¿me confiáis el misterio? Esta sortija, caballero, se la regalé antaño una comediante llamada Cornelia. Ella fue el gran amor de mi vida. Yo tenía una idéntica, es esta. Y cuando estábamos separados, nos servía como sello para escribirnos. Si, como yo supongo, esta Isabel es la hija de Cornelia... Lo sería vuestra, y hermana de Balombrés. Apresurémonos, quiera el cielo que no lleguemos demasiado tarde. He retrasado un día la felicidad que me prometía. Pero espero que todo esto haya agudizado vuestro odio hacia mí, Isabel. No hay mayor odio que el odio impotente. Decid que me detestáis. Que me despreciáis. ¿No queréis hablar? Mejor aún, vuestro silencio es mucho más elocuente. ¡Bravo! ¡Defendeos! Vuestra derrota me parecerá más excitante. Sois innoble. Victoria, habéis hablado. Aunque logréis escapar de aquí, nadie me oís. Nadie creerá que no habéis sido mía. Así que más os valdría rendiros a mis encantos y ser mía. ¡Soltadme! No os acerquéis. Me gustáis. Cuanto más colérica, más hermosa. ¡Quieto ahí! Apuñaladme. Matadme, amor mío. Pero por mucho que luchéis, seréis mía, porque lo deseo. Que si volvía a encontraros en mi camino, moriríais. Y yo siempre cumplo. Sí, señor de Malartico. Os habéis pasado al otro bando. Así es, pero que eso no os impida ganar vuestro dinero. ¡Felipe! ¡Socorro! ¡Oh, Felipe! ¡Soltadme, os lo suplico! ¡Felipe! Me ocuparé de él. Después de este golpe, creo que solo me queda santiguarme. Sí, así es la vida, camarada. Bien, pues ahora que estoy muerto, ¿qué vais a hacer conmigo? Os permito seguir los acontecimientos, pero solo como espectador. Ah, mira. Sí, el duque no pelea mal, pero le falta muñeca. Sí, tenéis razón. Claro, muchas salas de armas y poca práctica, de verdad. $100 por el duque. ¿Los tenéis? No, os doy mi palabra. De acuerdo. Pero los perderéis. Eso no es leal, hay que intervenir. Quieto. Así se bate un hombre cuando ama. Señor, batíos como un caballero. Thank you. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Isabel, mi amor! Estáis a salvo. Philip. Señor, conozco las circunstancias que os han obligado a entrar en mi castillo con las armas en la mano. No puedo guardaros rencor. La violencia llama a la violencia y la justifica. En cuanto a vos, que os habéis puesto al servicio de una mala causa, ¡desapareced! ¿Estáis herida, mademoiselle? Decidme, pequeña, ¿acaso es vuestro este anillo? Sí, monseñor. ¿Y quién os lo dio? Mi madre, Cornelia. Mi intuición no me ha fallado entonces, caballero. Aún existen los milagros. Sí, los milagros, Isabel. Vuestra madre y yo nos amamos mucho en otros tiempos. Y ya no puedo dudar de que vos seáis mi hija. Os hice buscar durante años, muchos años, en vano. Y ha sido necesario que sea mi hijo, mi heredero, indigno para siempre de mí y del nombre que lleva. Hablaba de vos, señor, y de vuestros méritos. Siempre he perdonado vuestros despropósitos. Pero hoy no encuentro una excusa para un crimen tan fríamente premeditado. Sabed que la pequeña Isabel, a quien raptasteis, es hija de la comediante de la que os hablé. Por tanto, mía. Si es así, padre, ella me reemplazará. ¿Qué tenéis? Nada, padre. Nada. Me muero. ¡Deprisa! ¡Un cirujano! ¡Vamos! Llevadle a su habitación. Adiós, Isabel. Adiós. ¿Pero por qué? Porque he matado a vuestro hermano, Isabel. No debo reprochármelo. He combatido con lealtad. Y si no se hubiese echado sobre mi espada, le habría perdonado la vida una vez más. Pero se lleva nuestra felicidad, ya que para vuestro padre siempre seré su verdugo. Philip, yo os amo. Y no amaré a nadie más. No quiero que me dejéis, Philip. La herida es grave, pero la espada solo le ha rozado el pulmón. Le salvaremos, señor. ¡Sí! Ah, ¿y qué decía yo? Los hombres de armas sabemos más sobre eso que los de lanceta y los boticarios. ¿Qué va a suceder? Pues el desenlace más dichoso del mundo. No es seguro. ¿Cómo? Si el texto ya está escrito, lo interpretaremos nosotros. Hagamos el reparto. Yo haré el príncipe Mussi. Y yo haré de Isabel. Perfecto, será magnífico. Vos y Goñac, Vos, Valombrés. Entonces no hablaré, estoy en coma. Ah, los papeles mudos son los más difíciles. Preparados, va a levantarse el telón en el último acto. A mis brazos, hija mía. Vuestro hermano se ha salvado. Ay, cabecita rubia. Ahora debo partir, mi querida Isabel. No os vayáis, por favor. Yo os amo, Philip. Ay de mí. ¿Por qué nos casaríais conmigo cuando erais una pobre comediante? La ruina de mi familia hoy me prohíbe pretender vuestra mano. Yo no digo nada, me estoy aburriendo. ¡Callaos! Estoy harto. Pero... el infortunio no es una felonía, ¿verdad, padre mío? Sí, cabecita rubia. Oh. Conozco a los Sigoñac, su familia es más antigua que los Musi. Yo os presentaré a su majestad y no dudéis que el rey... ¿El rey? El rey os devuelva vuestro rango. Monseñor. Mi augusto padre. Sed felices, hijos míos. Oh, mi querida, mi querida... cabecita rubia. Y aquí es donde intervengo yo, ¿no? Noto que mi arrepentimiento será conmovedor. Demasiado tarde, muchacho. La escena ha terminado. Érase una vez un castillo que se llamaba de la miseria. Y que ahora se llamará de la felicidad.